Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí, en la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en la cadena oficial del Real Betis Balompié, en el 89.6 de la FM y también emitiendo para todo el mundo a través de Internet. Quiero saludar particularmente y efusivamente a todos los amigos que se incorporan en Argentina, en la zona de Mendoza y de Córdoba, a estas emisiones de Radio Betis. Procuraremos también ir tocando misterios de la bella tierra argentina. Hoy con un programa muy especial, porque vamos a abrir con nuestras habituales efemérides, para inmediatamente comenzar una entrevista de lo más curiosa con Samuel García, que nos va a hablar de un libro recién publicado, Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Nos trasladaremos a visitar leyendas urbanas, o tal vez no, con un curioso incidente ocurrido en Castilblanco de los Arroyos, en la provincia de Sevilla. Seguiremos viendo y revisando los ovnis en la antigüedad, con un curioso repaso a todos aquellos avistamientos que narra la Biblia, pero en este caso con la vista heterodoxa, no con la ortodoxia. Y seguiremos hablando también de las conspiraciones en torno al 11M y al 11S. Todo aquello que nos ocultan en una gran conspiración, o eso dicen aquellos que abogan por las tesis conspiranoicas. Desde aquí, desde Radio Betis, todo el equipo de Voces del Misterio, Jesús García, María Ángeles Leiva, José Cabello, Ismael Cabeza, David Flore, Erika Rocha y en el control Sebastián Marín. Y este que les habla, su compañero José Manuel García Bautista. Así pues, comenzamos esta revista sonora que se llama Voces del Misterio por las efemérides. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Cosas que pasaron tal día como hoy en la historia. Un 12 de abril. Porque tal día como hoy, en el año 1204, los cruzados de la Cuarta Cruzada saquean Constantinopla. En 1539 nace el inca Garcilaso de la Vega, historiador y militar nacido en Cuzco. En 1606, Gran Bretaña adopta la versión original de la Union Jack como bandera. En 1654, en Inglaterra se anexa Irlanda y Escocia para formar Gran Bretaña. En 1671 canonizan al jesuita español San Francisco de Borja. Y en 1791 nace Francis P. Blair, cofundador del Partido Republicano de los Estados Unidos. En 1857 se publica la novela Madame Bovary, del novelista francés Gustave Flaubert. En 1861, las fuerzas confederadas cañonean Fort Sumter y comienza en Estados Unidos la Guerra de Secesión. En 1862, Bartolomé Mitre asume la presidencia de la nación por la delegación de poderes de las legislaturas provinciales. Ese mismo día, en ese mismo año, nace el profesor, historiador y sociólogo Juan Agustín García. En 1876, una división al mando del coronel Conrado Villegas funda el fortín de Trenque-Lauquén. Y en 1891 se juegan los dos primeros partidos oficiales de la historia del fútbol argentino, entre el Buenos Aires Fútbol Club y el San Andrews, y el Hull Caledonians y el Belgrano Fútbol Club. En 1904 nace la cantante Lily Pons. Y en 1921 se funda el Club Esportivo Alfredo Guzmán de Tucumán. En 1931 los republicanos triunfan en las elecciones municipales de España y exigen la abolición de la monarquía. En 1933 nace Montserrat Caballé, soprano española. Y en 1938, 5 años después, muere Serafín Álvarez Quintero. Junto a su hermano Joaquín crearon el Teatro Costumbrista Andaluz. En 1940 nace el músico y compositor estadounidense Herbie Hancock. Y en 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, muere el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En 1961, la Unión Soviética lanza la Vostok 1 con Yuri Gagarin, el primer ser humano en ponerse en órbita alrededor de la Tierra. En 1981 se lanza por primera vez el transbordador espacial Columbia, la primera astronave que luego de orbitar vuelve a la Tierra aterrizando como un avión. En 1987 concluye la segunda visita pastoral del Papa Juan Pablo II a Argentina. Y en 1989 muere Ray Sugar Robinson, boxeador estadounidense, campeón del mundo de los pesos welter y medio, considerado como uno de los más grandes de la historia. Para finalizar, en el año 1992 se abre Euro Disney en las afueras de París. Fueron hechos y acontecimientos ocurridos tal día como hoy. Un 12 de abril en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y esta noche se encuentra con nosotros Samuel García, un valenciano que nació en el año 1980 y que desde muy temprana edad aflora en su persona una curiosidad insaciable por todo tipo de conocimientos y en especial por aquello que resulta misterioso o enigmático. Esa particularidad unida a sus dotes de profundización pues le hacen un sagaz investigador en cuanto ha dado rienda suelta a otra de sus pasiones: el estudio y comparación de diversas mitologías. Ahora, por primera vez, después de 7 años de intensa actividad vocacional, examinando el pensamiento simbólico que acompaña al hombre y el cosmos que le rodea, desde varios enfoques y de forma autodidacta e independiente, ha decidido compartir abiertamente sus conclusiones con el mundo. Y es por ello por lo que hoy vamos a hablar de una interesante obra que se llama Nibiru. Si no existe, habrá que inventarlo. Y es que, con toda probabilidad, hace ya milenios, fuimos visitados por una raza que procedía de fuera de la Tierra, cuyo testimonio se niega a desaparecer y todavía perdura inmerso en cantidad de mitos, leyendas y cosmogonías. Nibiru tan solo es una de las múltiples denominaciones que en la antigüedad recibió su lugar de origen. Un planeta que recorre incansablemente las profundidades del sistema solar de un modo muy característico. Samuel propone un recorrido tras las huellas del astro, aunque más que huellas constituye una biografía entera, a través del testimonio del pueblo Dogón y de los vestigios del antiguo Egipto o la Mesopotamia. Sin dudas, un itinerario apasionante que no dejará a nadie indiferente, marcando un antes y un después, porque en esta obra no hay espacio para cabos sueltos, ni se deja nada en el aire. Con esta atractiva sinopsis, recibimos a nuestro amigo, a nuestro compañero Samuel García, aquí, a estos mismos micrófonos. Samuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. encantado de estar con vosotros. Ante todo, felicitarte por esta obra interesante, llena de, yo te diría que de giros que hacen que cuando menos el ser humano se plantee, y todo el lector que lo tenga a sus manos, se plantee desde luego que debimos en otro momento, si no ser visitados por una raza, por una civilización lejana, cuando menos sí por una civilización que tenía un grado y un desarrollo tecnológico bastante mayor al nuestro, ¿verdad? Pues efectivamente, si echamos un vistazo a toda la cantidad de mitos y leyendas que he tratado de recopilar en el libro, pues así parece que fue en realidad. A mí me gusta tratarlo más como una posibilidad, porque estas cosas, después de mucho tiempo, pues siempre es difícil evaluar y hay que pensárselo muy bien, ¿no? Pero si así parecen indicárnoslo y así es posible que ocurriese. Dime una cosa, Samuel. Comenzamos, si quiere, a caminar por estas páginas de tu libro, por una de esas primeras huellas, una de esas primeras muestras, que es el sistema de Sirio, que viene representado por los dogones de Mali. ¿Qué tiene tan de particular esta cultura que la hacía en posesión de ese saber ignoto? Sí, pues ellos guardan dentro de su cosmogonía, pues encierran una serie de mitos, leyendas que cuentan cosas sobre sus dioses, y en medio de ellas nos encontramos con que las mezclan con saberes y conocimientos astronómicos, y son unos conocimientos realmente muy asombrosos para gente que no tenía instrumental para poder llegar a esas conclusiones. Y si a esto le sumamos que ellos dicen que fueron visitados por una especie de seres llamados gnomos que descendieron a la Tierra desde un astro llamado Iepedutolo, pues ya uno empieza a pensar un poco pues esto que estamos comentando. Es curioso porque además ellos tenían un conocimiento claro y diáfano de una estrella, la estrella más brillante del cielo, que es Sirio, y que ya representaban en sus esquemas, en sus esbozos primitivos, de la forma, de la incluso órbita que tenía aquel sistema, y que para nosotros, para los seres humanos, era absolutamente desconocidos. Sí, ellos utilizan pues un lenguaje bastante rudimentario, con expresiones simples, pero realmente con simples expresiones te dan una vasta cantidad de detalles que son todo un lujo. Si tú los escuchas, ellos son capaces de decirte pues cómo es todo el sistema de Sirio entero, desde Sirio A, que está, digamos, en el centro de aquel sistema, Sirio B, que le da vueltas a Sirio A de forma perpendicular, después tendríamos a Sirio C, que lo haría de forma horizontal, como lo hacen en nuestro sistema solar los propios planetas, y sorprendentemente, y esto no se ha dicho mucho por ahí, aunque Marcel Grial, que fue el primer antropólogo que tomó contacto con esta etnia y ya lo dejó reflejado en su obra, pues no se conforman con decir que Sirio tiene tres estrellas, que es lo que actualmente más o menos la ciencia tiene comprobado a día de hoy, sino que van más allá y dicen que estas, además de estas tres estrellas, a Sirio C le orbita de forma perpendicular un astro que sería un planeta, y todavía habría que añadir dos estrellas más que estarían orbitando a Sirio C. Luego, el sistema para ellos es un sistema quíntuple estelar. Si nos centramos en el título de este libro, lo que nos lleva la atención y nos llama poderosamente esa misma atención es Nibiru. ¿Qué sería Nibiru? Pues Nibiru es un astro que quizá la gente ya conozca o esté familiarizada con el tema, porque a partir de la década de los 70 un autor llamado Zakaria Sitchin, pues digamos, lo popularizó para el mundo del misterio. Escribió una serie de libros llamados Crónicas de la Tierra, donde exponía pues historias parecidas a, entre el mito y la leyenda, de que unos seres nos visitaron en la antigüedad. A esto pues tengo que decir que yo no estoy muy de acuerdo con las hipótesis de este investigador, pero la verdad, dicho sea, pues es que dentro del contexto arqueológico sumerio, en una serie de documentos más o menos de corte astronómico, aparece reflejado un astro que se llama Nibiru y que sería el más importante de todos para ellos. Y claro, cuando tú empiezas a observar a este astro, te das cuenta que es muy peculiar, porque a través de estos documentos, que más o menos pues estaríamos hablando de Enuma Elis, del Mulapin, de algún astrolabio y alguna referencia más, pues te cuentan que Nibiru es un astro que en un momento dado fue avistado de color más o menos rojizo y que se desplazó, cruzó el cielo de sur a norte de una manera pues muy particular, ¿no? Como si fuera un cometa. Y lo curioso es que, claro, todo al tener estas peculiaridades, pues lo normal es que la gente especializada se lo tome como que es un cometa, muy lógicamente. La sorpresa viene cuando comparas en otras mitologías, como la egipcia y la dogot, y te encuentras con que este mismo astro viene etiquetado con otros nombres, pero con las mismas cualidades. Y entonces te ves que en Egipto este astro lo llaman, o creo yo que lo llaman, Horus de la Duat, y en el país Dogon lo llaman Iepedutolo. Entonces, claro, cuando juntas las tres tradiciones y ves dónde sus confluencias, que son múltiples, y es lo que trato de exponer yo en mi libro, y ves todo lo que hay alrededor de este astro, te das cuenta de que, por una parte, ni su religión ni su modo de entender el mundo tendría sentido sin que este astro existiera, por lo que yo pienso que es real, y por otra, que este astro, aun pudiendo ser un cometa, también habría la posibilidad de que fuera un planeta. Y ya, si nos ponemos quizá demasiado especulativos, hay algunas referencias de dentro de la cosmogonía Dogon que aseguran que sus dioses gnomos, de los que ellos tienen el recuerdo de haber sido visitados por ellos en la antigüedad, llegaron a la Tierra dentro de un arca resplandeciente que había partido de este astro, de Iepedutolo, como lo llaman ellos, o Nibiru. Es curioso porque incluso bajo el reinado caldeo de Nabucodonosor II de Babilonia, es decir, estamos hablando hacia el siglo VII, siglo VI antes de Cristo, ya, bueno, pues las constelaciones zodiacales se reducen a 12, que eran, bueno, eran unas pocas más con anterioridad a esa fecha. Y es curioso también cómo se va todo ajustando quizás un poco en las diferentes culturas, como por ejemplo en la griega, todo lo que es el zodiaco y la astrología. En general, todas estas culturas llegan a esa misma convicción por caminos separados, ¿o hay un nexo de unión entre ellas que los hace mirar al cielo de una forma diferente? Pues en realidad el pensamiento antiguo en su forma es bastante similar antes de que llegue la civilización propiamente, ¿no? Pero bueno, dejando esto aparte, porque estaríamos hablando de expresiones o maneras de hablar, que esto sí que se puede contrastar. Lo más curioso de todo es que seguramente, aunque sumerios y egipcios desde muy antiguo practicaron algún tipo de contacto o comercio en distintas épocas y pudo fluir saber de un lugar hacia otro o al revés, parece que en cuestión de astronomía no fue así, porque los sumerios tenían una tradición con una serie de constelaciones y agrupaciones, los egipcios tenían otra, y así fue durante mucho tiempo hasta, como tú bien has dicho, entraron más o menos los griegos en escena, o también un poco antes con los persas, y en Egipto, por ejemplo, empezaron a fluir algunas influencias mesopotámicas o sumerias que al final quedarían plasmadas en lo que es el disco de Dendera. Y por otra parte, los Dogon parece que nunca estuvieron en contacto con ninguno de estos dos pueblos, con lo cual también por eso el nombre que utilizan cada uno para denominar a este astro es diferente, lo que todavía para mí le da pues un poco más de peso, de veracidad a la historia, porque gente que aparentemente no estaba en contacto y que usaba o tenía distintas maneras de ver el cielo, al final todos hablan de un mismo astro al que le dan toda la importancia, y queda así para la posteridad, y ahora lo podemos examinar y comparar y no deja de ser sorprendente. ¿Qué relación habría en todas estas equivalencias entre antiguas culturas y su forma de mirar al cielo entre la estrella de Marduk y esa también rara denominación que es el ojo de Enlil? Sí, pues esto es un poco el... Tenemos que contar la historia de Sumer, su cosmogonía, su cosmovisión, viendo un poco sus distintas etapas. Contra más atrás nos vamos, pues evidentemente tenemos menos vestigios que contrastar y muchos datos pues se han perdido para siempre y no habrá manera de corroborarlo. Pero parece ser que igual como, por ejemplo, Anu, que es Oan, que es la divinidad más antigua de Sumer, la que en un primer momento se consideraba el creador, y después en posteriores etapas de esta civilización o de las distintas civilizaciones que se dieron en Oriente Próximo, pues esta potestad que tenía este dios creador, que por otra parte para mí no deja de ser una personificación del universo, pues estos atributos de este dios en distintas etapas o ciudades de Oriente Próximo van cambiando, ¿no? Nunca se olvida a Anu, no se lo deja nunca de lado, pero sí que su importancia se la van pasando a otros dioses. Uno de ellos sería Enlil, y ya después de Enlil, a partir de la época en que Babilonia, digamos, tiene su auge, entra en escena Marduk y pasa un poco lo de antes, ¿no? Que todas las propiedades y características del dios An, sus mejores atributos, se le traspasan al dios Marduk. Prueba de ello es el Enuma Elis, que es un texto donde, una epopeya donde se cuenta todo esto, una epopeya de lo más importante que ha dado esta tradición. Y digamos que Nibiru es, claramente lo dicen en el Enuma Elis, literalmente, que Nibiru es la estrella de Marduk. Claro, si miramos de forma retrospectiva, hay datos que ya no tenemos, pero quizás el ojo de Enlil o el mismo ojo de An anteriormente, pues pudieron ser de alguna manera los antepasados simbólicos que harían referencia a este mismo astro, Nibiru, antes del 1800, que es cuando tuvo su auge el imperio babilónico. Dime una cosa, aquellos dioses que veían nuestros ancestros y que quedaron retratados en una gran cantidad de epopeyas, en una gran cantidad de leyendas, que quedaron retratados en estelas que hoy nos asombran de esos seres mitológicos alados, aquellos seres eran dioses tal y como lo entendían en su concepción de la palabra, o simplemente eran seres superiores tecnológicamente hablando que de alguna forma sorprendían y causaban estupor en aquellas mentes simples, sencillas, complejas en su día, y que quedaban, como te comentaba, asombrados ante lo que estaban viendo. Pues aquí tendremos que, o sea, no podemos generalizar porque hay mucha cosa distinta dentro de la misma etiqueta de dioses en tanto las civilizaciones sumeria y egipcia como en el país de Ogún. Por una parte, en Sumer y Egipto hubieron, por ejemplo, en Sumer más de 1500 dioses a lo largo de toda su historia, en Egipto más de 2500. Entonces, la mayoría de estos dioses para mí son meros personajes que, pues, que de alguna manera están dentro de sus himnos para explicar cosas, y no dejan de ser personificaciones o personajes de otras cosas y nada más. Pero sí que es verdad que, aunque también lo podamos dejar dentro de lo mitológico hasta que, digamos, entre comillas, lo podamos comprobar, hay un grupo de seres dentro de estas mitologías, como son los gnomos en el país de Ogón, los Shenshu Hor en Egipto, o los Alkayu en Sumer, que muy pocos datos se conservan de ellos, pues debido al gran tiempo que ha transcurrido, pero que realmente ellos en sus escritos, para ellos eran este grupito que acabo de mencionar, por lo menos para ellos sí que eran personajes reales, de carne y hueso, que de alguna manera tuvieron una influencia en o un episodio importante en los inicios de su civilización. Si la verdad que nos cuentan que vinieron a bordo de arcas resplandecientes y huevos luminosos, y entonces esto daría mucho que pensar, ¿no? Pero en principio, pues yo lo dejaría abiertamente como posible que fueran estos seres de carne y hueso, con mucho que comprobar todavía por delante, claro. Claro. La civilización, la cultura egipta, de Egipto, era la cuna, era una cuna para la humanidad, o sin embargo ya venía como consecuencia de una cultura primigenia. Sí, bueno, tanto en Egipto como en Mesopotamia, los mismos arqueólogos tienen localizados yacimientos que preceden a los periodos dinásticos, pues a lo mejor en 1000 o 2000 años, o incluso que un poquito más atrás, porque siempre se están haciendo nuevos descubrimientos y tal. Sí, también es verdad que parece que en estas épocas tan primitivas, aunque a veces se vean muchas semejanzas en el lenguaje y tal, pues todavía no se ha encontrado un nexo suficientemente fuerte para pensar que en un momento muy muy cercano a este punto que estuvieran muy unidos o que una cultura descendiera de la otra. Parece que son dos focos distintos, pero esto pues todavía lo hace más interesante, ¿no? Porque le da más veracidad al asunto de unas conclusiones que tanto unos como otros llegaron a estas conclusiones de forma separada. Pues eran y son algunos de los temas que van a poder encontrar en esta obra que se llama Nibiru, si no existe habrá que inventarlo, de Sam, que es Samuel García, que nos ha acompañado esta noche y que es un magnífico libro que además se encuentra muy bien estructurado en tres partes diferentes. La primera, que nos habla un poco de numerología y simbolismo. La segunda, que lleva como título, sugerente título, los que del cielo a la tierra bajaron. Y en esa tercera parte, que se llama aquí en la tierra como en el cielo. Y que no sería ni más ni menos que tan solo lo que hemos visto hoy, una pequeña muestra de todo el interesante contenido que en él se despliega. En su dedicatoria, fíjense qué curioso, dedicado a todos los buscadores, porque aquel que busca siempre encontrará. Sin duda, Samuel García ha encontrado esa pista, ese hilo de Ariadna que le lleva a desvelar el pasado más remoto y sus claves de nuestra humanidad. Un libro altamente recomendable, que además tiene una página web que les recomiendo que visiten. Es www.nibirusan, todo junto, nibirusan con m.com, y ahí van a poder seguir pues teniendo acceso a todo el material que Samuel García ha puesto, fruto de su esfuerzo, a disposición de todo aquel curioso que quiere seguir buscando. Samuel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en este tu programa, en Voces del Misterio, y esperemos que en otra ocasión podamos tener acceso a tu persona para seguir desvelando las huellas de nuestro pasado más desconocido. Por supuesto, José Manuel, será un placer. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. son leyendas que todos hemos oído. Los tíos conducen por ahí con los faros apagados, y cuando alguien les hace ráfagas con las largas para avisarles, le matan. Esto es lo que llamamos una leyenda urbana. Historias que a todos nos han contado. Un tío y una tía aparcan el coche en un bosque. Él se baja del coche y ella empieza a oír unos ruidos como de arañazos. Es su novio ahorcado en un árbol. Historias que todos hemos escuchado. ¿No había otra de un tío que se esconde con un hacha en el asiento de atrás del coche de una chica? Mi madre sigue mirando siempre antes de entrar en el coche. Pero que no hayan ocurrido no significa que nunca vayan a ocurrir. El cuerpo decapitado ha sido hallado en el coche. Podía habernos ocurrido a cualquiera. ¿Y si hay un lunático en el campus? La idea de un asesino en serie basándose en leyendas urbanas es inconcebible. La llamada viene de dentro de la casa. ¿Será otra leyenda urbana? ¿Estaban buscándome? Solo quiero saber lo que está pasando. Alguien está haciendo que todas esas leyendas urbanas se conviertan en realidad. Leyenda urbana. ¿Has oído la del microondas? Hablamos de leyendas urbanas. O tal vez no. O tal vez hablamos de historias que, dada su imposibilidad, van más allá de lo creíble y las tildamos precisamente de esas historias que no se saben bien dónde empiezan, ni dónde acaban, ni qué protagonista tienen. A menudo solemos estar en un ritmo de vida que parece que es este mismo ritmo de vida el que rige nuestro destino. Vivimos en un mundo con prisas, en el que el ser humano parece ser un autómata con todo su tiempo predeterminado. Tiempo para amar, tiempo para morir, tiempo para trabajar, tiempo para dormir. En muchas ocasiones, lo que sucede a nuestro alrededor pasa inadvertido, y en otras, simplemente, ante su imposibilidad, lo llamamos leyenda urbana. Cuando hablamos de este tipo de historias, lo hacemos pensando en un hecho, en una historia impresionante, pero que no tiene un testigo definido. Parece que siempre ha sucedido a un amigo de un amigo, o a un amigo de un familiar, o a un familiar lejano, a un primo, a alguien con el que no tenemos muy definida una relación. Sin embargo, hay veces que esa misma historia puede suceder a personas cercanas, de nuestro entorno, y entonces el relato cobra fuerza y veracidad. Así, en la provincia de Sevilla, tenemos casos bastante significativos. El primero de ellos se encontraría a unos 40 kilómetros de la capital, y es el lugar denominado como la Cuesta de las Doblas, muy próxima a la localidad de Sanlúcar la Mayor. En la espesura de la noche comienza esta historia entre el terror y lo quimérico. Es curioso, porque tras realizar un programa de radio con otro compañero en las ondas, con Fernando García Aldón, sobre este mismo tema, un oyente nos llamaba y nos decía cómo a un amigo de un amigo, que se encontraba una noche conduciendo, volviendo a casa tras un largo día intentando vencer el sueño provocado por el cansancio, al llegar a cierto punto de aquella carretera, se encuentra con una chica parada al borde de la misma, vestida con un camisón blanco, a pesar del frío que hace. El testigo nos lo relataba así. El chico, pensando que se trataba de la víctima de un accidente de tráfico, detiene el vehículo para auxiliarla. Se trata tan solo de un autoestopista que sube al coche sin mediar palabra. Tras un rato de trayecto, llegan a una sucesión de curvas peligrosas, y en ese momento la chica advierte al conductor: cuidado, cuidado con la curva, ahí es donde yo me maté. El chico, asustado, corrige la trayectoria del coche. Cuando consigue evitar el peligro y retoma la recta, mira hacia el asiento del copiloto para encontrarse, aterrado, con que se encuentra vacío. Tras el perturbador suceso, el joven se dirige a una comisaría para informar del hecho, donde le contestan que se trata de un suceso habitual, ya que la aparición de la misteriosa chica de la curva ha sido denunciada por numerosos conductores, a los que ha salvado de sufrir su misma suerte con una macabra advertencia. Otra variante de esa misma nos dice que ese mismo suceso ocurre en aquella misma ubicación, en la denominada Cuesta de las Doblas. Era una noche de niebla espesa. Caía una lluvia suave pero ininterrumpida, y la niebla cubría la noche con su manto blanquecino, impidiendo ver más allá de 15 metros. Un hombre iba conduciendo su coche por las curvas, deseoso de llegar a casa y reencontrarse con su mujer y sus dos hijas, después de un largo fin de semana de trabajo. En una de las curvas, en una de aquellas peligrosas curvas, vio a una autoestopista, una joven morena, demacrada y pálida, empapada por la lluvia, con un largo vestido rojo, desgarrado y sucio de barro. Ese hombre se apiada de la joven y, pisando el freno, decide llevarla consigo y acercarla hasta el pueblo más cercano. Durante gran parte del trayecto, el hombre y la joven fueron hablando de cosas triviales, cuando, en un momento dado, antes de llegar a uno de los tramos más peligrosos de la cuesta, la joven le avisa de que reduzca la velocidad hasta casi detenerse y que pase muy poco a poco por allí. El hombre lo hace y comprueba, asustado, que de no haber advertido esa chica al peligro, probablemente se hubiera despeñado por el barranco con el coche. Le da las gracias, agradecido por haberle salvado la vida, a lo que la joven le contesta: no me lo agradezca. Esa curva es en la que yo me maté hace más de 25 años, en una noche como esta. Y después de pronunciar esas palabras, desapareció, dejando como única prueba de su espectral aparición el asiento húmedo del acompañante con sus ropas mojadas. Lo curioso de esta historia es que, divulgándola como una leyenda urbana en un espacio radiofónico, en la extinta cadena ya de ABC.radio, junto a Fernando García Ardón, comenzamos a recibir una infinidad de llamadas de conductores y camioneros que decían haber vivido aquella misma experiencia, en aquel mismo lugar, estando dispuestos a hablar con nosotros en persona y narrarnos aquel extraño incidente en un lugar marcado por la tragedia, cuando en aquella Cuesta de las Doblas, de justificada fama por la cantidad de accidentes que se han producido en la historia, surge un accidente a valorar. Fue el más grave que registró ese punto negro de nuestras carreteras nacionales, y sucedió un 21 de mayo del año 1961. En ella, un autobús con 63 personas, que tenían como destino la aldea del Rocío en Huelva, cayó por uno de los precipicios de su cuneta. Se cobró la cruel parca aquel día 22 vidas, una de ellas la de una chica vestida con un vestido rojo, tal y como se puede consultar en las distintas hemerotecas de los distintos diarios sevillanos que se hicieron eco de aquella historia. Una cruel historia que tiene una continuación cuando, a partir de ese momento, comienza a aparecerse la extraña chica del chubasquero rojo. ¿Dónde acaba la leyenda y dónde comienza la realidad? Las leyendas urbanas, sus relatos, no pertenecen a nadie. Son de autoría universal. Son historias falsas o ficticias, o que van más allá de la realidad, que circulan por internet, de boca en boca o por cualquier otro medio, y que no tienen un autor definido. Son patrimonio de todos, y quizás por todo ello los autores que tocamos estos temas reproducimos siempre la leyenda urbana, tal cual nos llega y fiel a su origen. El estereotipo de la leyenda urbana cuenta que una joven vestida de blanco, con un vestido rasgado, a veces de novia, a veces de luto, unas clásicas, otras es un caballero de aspecto sombrío y negra figura, se manifiesta frente a los viajeros a la vera de los caminos, por lo general cerca de una curva peligrosa. Les pide a estos que las lleven. Cuando suben, se dice que transcurre un tiempo en absoluto silencio hasta que ella o él, misteriosamente, desaparecen del vehículo en movimiento, tras quizás hacer una advertencia. Se suele contar luego que el viajero termina enterándose que la mujer había muerto en un accidente o de alguna forma trágica. La versión que la viste con traje de bodas afirma que murió allí con su novio, el día de su boda. En otras ocasiones simplemente nos describen a un personaje oscuro que está en medio de la carretera y que obliga al conductor a frenar. No hay intercambio de palabras, no hay un solo gesto. Conductores inquietos han bajado la ventanilla e incluso le han preguntado si lo pueden ayudar. Y aquel sujeto, aquel ser, aquella aparición simplemente no se ha inmutado. Quienes han estudiado este tipo de fenómenos y de sucesos indican que el propósito de la aparición varía. En ocasiones alerta al conductor sobre una curva peligrosa, precisamente aquella en la que murió. Otras veces causa la muerte del conductor, al no alertarte del peligro de la curva, y otras simplemente mantienen un cruel silencio. Pero todas tienen una finalidad, una especie de moraleja. Este tipo de historias son un clásico. No existe una sola ciudad o pueblo en España en la que no exista al menos una zona donde haya aparecido esta chica haciendo autostop. Cada localidad tiene su punto negro particular, pero la historia no difiere en los detalles básicos. En Sevilla encontramos, en las proximidades de Sanlúcar la Mayor, de Utrera, de Morón de la Frontera, Guadalcanal o Cachiblanco de los Arroyos, puntos tan dispares como propicios para materializarse lo imposible. Uno de ellos lo acabamos de citar, precisamente Castiblanco de los Arroyos, porque allí es donde nos vamos a trasladar a continuación. Es lo que le ocurre a nuestra testigo, a una profesora de inglés de 30 años afincada en Sevilla, Verónica Whittaker, que regresaba de trabajar en su vehículo cuando circulaba por la C-433 a la altura del kilómetro 24 en las proximidades del arroyo Barranco Hondo, en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos. Y ella misma narraba para un determinado medio de comunicación lo siguiente. Pues ese día yo venía de regreso del trabajo, ahí me encontré con una figura que se encontraba en medio de la carretera a muy pocos metros de aquí. Lo que yo veía era la figura de una mujer. Era algo fuera de lo normal para mí, entonces tuve que reducir la velocidad de mi vehículo y lo que yo encontraba era una figura de mujer con una túnica muy larga de color negro. Me dio tiempo de ver que efectivamente tenía los brazos extendidos y parecía estar en mitad de la carretera sin moverse, excepto con los brazos extendidos. En cuanto vi la figura, tuve que esquivar el coche y pasar alrededor de la figura. Y en cuanto miré hacia atrás, ya no estaba, había desaparecido. Pero yo tengo claramente en mente que era la figura de una mujer y que llevaba una túnica negra muy larga con trozos de tela colgándose de los brazos y que tenía un cuerpo muy elegante, muy fino. A Verónica Whittaker se le preguntaba si sintió miedo cuando vio aquella figura de mujer embutida en aquella túnica negra en medio de la carretera, interrumpiendo el paso de su vehículo. Y la profesora de inglés, sincera, respondía. Sí, exactamente. En cuanto yo vi la figura, era algo fuera de lo común y entonces sentí miedo y también escalofríos, todos los pelos se me pusieron de punta y tenía mucho miedo al ver la figura en mitad de la carretera. Era de noche y sí que me producía sentimiento de miedo. La profesora, intrigada, decidió consultar en el pueblo, en Castilblanco de los Arroyos, por aquella misteriosa aparición, por aquella extraña mujer que ella vio, que vestía de negro, con una túnica, una especie de traje del que colgaban trozos de telas, y que, sin duda, ella creía que no pertenecía a este mundo, sobre todo por su súbita desaparición y por lo extraño de su comportamiento en mitad de la carretera. Y dio con vecinos que habían tenido el mismo encuentro, en concreto con una vecina de dicha localidad que le narró lo siguiente. Ella narraba que prácticamente en el mismo sitio también vio una aparición de una figura que también era de una mujer y que llevaba un traje largo y que también le causó mucho miedo porque era algo fuera de lo normal y que era algo muy parecido a lo que yo he visto. Muchas veces escuchamos hablar de este tipo de historia en tercera persona, sin definir bien al testigo, pero sin embargo, en esta ocasión tenemos a alguien que ha sido capaz de narrar su experiencia a un medio de comunicación y de manifestar sus sentimientos de lo extraño que vio, de lo que no vio y, por qué no, también sus impresiones sobre un suceso que sin duda quedará marcado para siempre en su memoria. No trata Verónica Whittaker de buscarle una lectura negativa a su particular encuentro, todo lo contrario. Ella cree que tal vez era una señal de alerta, era un aviso, era una circunstancia que se estaba materializando ante ella para advertirle quizás que debía de tener una precaución especial con alguna circunstancia que la rodeaba. Esto era lo que decía al respecto Verónica Whittaker. Es posible. Yo normalmente regreso a casa con prisa, intento llegar lo antes posible y puede ser que me esté avisando de que tengo que ir con más cuidado. También recientemente yo tenía mal el estado de los neumáticos y me doy cuenta de que tal vez puede ser algún tipo de aviso, como algo que me está diciendo hay que tener cuidado. Recopilando toda esta información, llegamos a la conclusión que realmente Verónica Whittaker vio algo que se salía de sus esquemas y salía de lo racional. Una extraña forma, una extraña figura en la carretera, anormal, que la obligó a reducir la velocidad de su vehículo y que dio tiempo a la conductora, a Verónica Whittaker, a ver cómo se trataba de una mujer que vestía una túnica negra, que tenía los brazos extendidos y parecía estar en mitad de la carretera sin moverse. La tuvo que esquivar, pasar a su lado, y al mirar por el retrovisor, ya no estaba. Aquella mujer destacaba de la aparición que había visto en la carretera los brazos extendidos de aquel extraño ser y cómo de sus brazos colgaban algo, trozos de tela. Decía también que era de cuerpo fino y elegante, y evidentemente el miedo se apoderó de ella. Muchos de estos casos acaban en el cuartel de la Guardia Civil o de la policía local más cercana. Sin embargo, cuando nos paramos a investigar un poco más detenidamente todo este tipo de sucesos, damos cuenta y damos buena nota que sale del esquema de leyenda urbana para convertirse en una realidad. Un testigo definido y más testigos que dicen haber visto lo mismo, en la misma carretera, en los mismos puntos negros, puntos donde se producen ese tipo de apariciones y que son conocidos por su fenomenología. Quizás el más conocido con el que abriamos esta sección, esa aparición en la cuesta de las Doblas, pero que tiene su continuación en otros puntos. Quizás también uno de los más cercanos, el que se produce en una cercana carretera, el Lora del Río, en Constantina, donde también existe otra aparición, la cual parece indicar a los conductores que deben de moderar su velocidad. Quizás es esa advertencia de otro mundo, donde lo importante no es la aparición, sino el mensaje implícito que ello lleva. Apariciones, fenomenología de carretera, leyendas urbanas, un mundo apasionante, un mundo que hoy hemos querido acercarle de la mano de sus protagonistas, de la mano de sus testigos, y que sin duda cabalgan entre la leyenda y la realidad. Thank you. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Hoy vamos a hablar de las verdades y mentiras del 11M. Del 11M que tenemos tan fresco en el recuerdo y que produjo una gran cantidad de víctimas en ese atentado masivo que se produjo en Madrid. Es la mayor tragedia en la historia reciente española y no ha dejado de suscitar dudas desde el mismo momento de producirse. A pesar de los trabajos de investigación llevados a cabo por una comisión creada a tal efecto en el Congreso de los Diputados, lo más probable es que nunca lleguemos a saber toda la verdad del caso. Aunque los trágicos acontecimientos del 11 de marzo todavía permanecen indelebles en la memoria, ya ha pasado un tiempo de todo y un prudencial silencio que se libera a medida que se van conociendo las diferentes informaciones que llegan sobre este trágico incidente y que nos permite dejar a un lado la emotividad que nos invadió en aquellas fechas para entregarnos a una serena reflexión. Como no podía ser menos, dada la magnitud del hecho, casi inmediatamente después de lo sucedido comenzaron a surgir diversas teorías que reflejaban las dudas y el temor de la población, en especial a ambos extremos del espectro político. Eran momentos de confusión, en los que la autoría del atentado parecía no estar del todo aclarada, y en los que la crispación se alimentaba de la proximidad de las elecciones generales. Así, mientras en medios afines a la extrema derecha se hablaba de una intervención de los servicios secretos franceses y marroquíes para propiciar la victoria de Zapatero, en los de ideología de extrema izquierda o cercana al independentismo radical se señalaba a la CIA o al Mossad como responsables de una acción destinada a que la opinión pública se aglutinase en torno a la figura del todavía presidente José María Aznar. Ni que decir tiene que ambas tesis son imposibles y son imposibles de mantener a través de la más mínima evidencia. Lo cual no significa que en el puzzle del 11M no queden aún multitud de piezas por colocar. Y es que en la versión oficial existen una serie de incongruencias que aún no han sido satisfactoriamente explicadas. Comenzaremos por la que durante las primeras horas fue la principal sospechosa de aquel atentado, y no fue otra que la banda terrorista ETA. Conveniencias políticas aparte, no es de extrañar que las sospechas recayeran sobre este grupo armado, ya que en las navidades del 2003 habían planeado un atentado igual al del 11M en la madrileña estación de Chamartín, empleando 12 mochilas que explotarían de forma coordinada. A ello se suma el hecho de que los primeros informes hablaban inexplicablemente de dinamita titadine, la empleada habitualmente por ETA, y no de goma 2, como realmente fue. Y decimos inexplicablemente porque la goma 2 deja en el aire un olor persistente y peculiar, que conocen a la perfección todos los expertos en explosivos. Este cúmulo de circunstancias provoca que nadie crea al independentista Arnaldo Otegi cuando afirma que ETA no ha tenido nada que ver con la tragedia de Madrid. Pero la situación da un brusco giro con la aparición en la localidad madrileña de Alcalá de Henares de una furgoneta Renault Kangoo con varios detonadores y una cinta en árabe. La cinta no deja de ser algo peculiar, como si se hubiera dejado allí adrede. En ella se escuchan unos versículos de iniciación al Corán, el equivalente casi a un catecismo infantil. Algo que en un principio parece muy poco adecuado para una curtida banda de integristas como fue y como es Al-Qaeda. Así están las cosas cuando aparece la pista clave, una bolsa de deporte que contiene una de las bombas aún sin explotar. Al parecer, habría aparecido en Ifema, donde se estaba organizando la identificación de los cadáveres, y alguien, nadie sabe aún quién, la había llevado allí, creyendo que formaban parte de las pertenencias de las víctimas. Lo que quiere decir que no tenemos testimonio alguno que sitúe a dicha bolsa dentro del tren. Pero no importa, porque es precisamente el teléfono móvil el que hace las veces de detonador del artefacto, el que conduce a la policía hasta la célula terrorista responsable del atentado, una célula islamista muy poco común, compuesta por delincuentes de medio pelo que apenas frecuentan la mezquita. Por su parte, los servicios de seguridad de la Embajada de Israel de Madrid cunde el malestar. Los españoles no solo se han negado a recibir ayuda de los agentes entrenados del Mossad, sino que llevaban meses desoyendo las advertencias de estos respecto a los planes de Al-Qaeda de atentar en Madrid. Por otro lado, no entienden cómo no se detectó el menor indicio de lo que iba a suceder, pero sin embargo, se consigue detener en apenas unas horas a los primeros presuntos responsables. Tal vez en ello tuviera que ver el hecho de que el proveedor de explosivos, el minero de 27 años José Emilio Suárez Trasorras, fue confidente de la policía. Y precisamente acerca de los explosivos existe un número y un punto nuevo oscuro. José Emilio Suárez los robó de la cantera en la que trabajaba, caolines de Merilés, en la cual se utilizaban para las tareas propias de esa industria cartuchos de goma 2. Sin embargo, el contenido de la mochila resultó ser una masa informe de explosivo plástico mezclado con tornillería a modo de metralla. ¿Dónde estaban los cartuchos? Esa y otras muchas preguntas aún están por contestar, y hallar la respuesta no será fácil. Es posible que sepamos qué mano asesina cargó aquellas mochilas de muerte en aquellos trenes repletos de inocentes, pero cada una de esas víctimas reclama que se termine sabiendo qué cerebro planeó los atentados, desde dónde y con qué fines. Hasta entonces, la herida del 11M permanecerá abierta. Y si de ocultaciones y mentiras hablamos, el 11 de septiembre del año 2001 fue una fecha que el hombre, el ser humano, nuestra humanidad no podrá olvidar. Casi 12 años después, pues aún no hemos podido olvidar esa tragedia. Y después, bueno, pues países invadidos, amenazas de terrorismo. Cabe recordar las preguntas que se plantearon aquellos trágicos días y que no solo no han sido contestadas, sino que además se han incrementado. Porque los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en el curso de los acontecimientos mundiales. Los norteamericanos ya habían padecido el azote del terrorismo en dos ocasiones, en 1993 con el primer atentado fallido contra el World Trade Center y en 1995 con la voladura del edificio federal de Oklahoma City. Pero esos dos acontecimientos, si bien había impresionado vivamente a la opinión pública estadounidense, no lo habían preparado para lo que estaba por venir cuando el Pentágono, símbolo del poderío militar estadounidense, y las Torres Gemelas, emblema de su pujanza económica, caían bajo el ataque de un agresor externo. Cundía un estado de estupor general, la irrealidad kafkiana ante la magnitud de aquellos sucesos. Los ataques del 11 de septiembre se saldaron con un total de 3.025 víctimas mortales, más los 19 secuestradores aéreos que perpetraron los atentados. El número de víctimas mortales en el ataque del Pentágono fue de 184, según el Departamento de Defensa. Otras 40 murieron cerca de Shankville, en Pensilvania, cuando se estrelló un tercer avión tras un motín protagonizado por los secuestrados. El resto de víctimas fallecieron en el World Trade Center de Nueva York, muchas de ellas miembros de los cuerpos de salvamento. Casi inmediatamente comenzaron a surgir una serie de interrogantes respecto a los atentados, su autoría y los tremendos fallos de los servicios de seguridad que tuvieron que concurrir para su éxito. Los servicios de espionaje americanos tenían en diciembre del 2000 numerosos indicios de que Osama Bin Laden preparaba un gran atentado en territorio estadounidense y estaba familiarizado con el plan de Al-Qaeda de utilizar pilotos suicidas en acciones de gran escala. El informe decía que Al-Qaeda podría estrellar un avión cargado de explosivos contra el Pentágono, la CIA o la Casa Blanca. Esta frase textual, sacada de un informe redactado por el Consejo de Inteligencia Nacional y fue distribuido por todas las agencias de seguridad. Semanas antes del ataque, los terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos y la ONU habían desoído las advertencias confidenciales de un emisario del régimen talibán que no era ni más ni menos que Wakil Ahmed Mutawakil, ministro de Asuntos Exteriores, respecto a que Osama Bin Laden estaba planeando un importante ataque en territorio norteamericano. Mutawakil, ahora bajo custodia norteamericana, demostró ser un diplomático excepcional con visión de futuro, ya que pensaba que por aquel entonces la protección de los talibanes hacia Bin Laden y Al-Qaeda algo inexpugnable, pero que llevaría a la destrucción de Afganistán por el ejército norteamericano. La posibilidad de una gran conspiración asentó en la mente de los americanos un gran número de preguntas, y ante la imposibilidad de que fuera recogida, ni siquiera para ser rebatida, en los medios de comunicación tradicionales, se asentó en la red. La reacción lógica del público fue acudir al lugar donde al menos se le ofrecen respuestas. Así que no es casualidad que La Gran Impostura y Pentagate, los libros que se habían planteado una alternativa sólida a la versión oficial de los hechos, sean obra de Thierry Messin, presidente de la Red Voltaire, un grupo de activistas online que denuncian la manipulación de los medios de comunicación. La Gran Impostura levantó un enorme clamor de indignación en Francia, siendo atacado por casi todos los escritos y medios audiovisuales del país. Curiosamente, la respuesta del público ante tal cúmulo de críticas no pudo ser más favorable. Se convirtió en un éxito editorial sin precedentes en aquel país, con más de 150.000 ejemplares vendidos en un mes. En sus obras, Messin aporta un abrumador cúmulo de datos que apuntan a que en realidad sabemos muy poco de lo que se coció en la trastienda de los ataques terroristas, sugiriendo la posibilidad de que los investigadores procedieran de sectores muy alejados del integrismo islámico. Messin expone un rosario de datos que resultan ciertamente inquietantes. Gracias a él, por ejemplo, sabemos de los sólidos lazos comerciales que unen a las familias de George Bush y Bin Laden o las extrañas circunstancias que rodean al atentado del Pentágono. El mero hecho de que un avión de pasajeros consiguiera impactar contra el complejo es ya de por sí extraordinario, si tenemos en cuenta de que se encuentra protegido por 5 baterías de misiles y 2 escuadrones de caza. Tampoco la ejecución del atentado en sí está exenta de anomalías. A pesar de que el Pentágono tiene una superficie de decenas de miles de metros cuadrados y una altura de tan solo 24 metros, el piloto suicida decidió estrellarse contra la pequeña fachada en lugar de contra el magnífico blanco que ofrecía el techo, en donde además hubiera causado daños considerablemente mayores. El piloto no solo escoge un blanco diminuto, sino que demuestra una habilidad que deja pequeña a la de sus camaradas de las Torres Gemelas. Le acierta de lleno, sin rozar el suelo, como atestigua el inmaculado césped que se encontró y que encontraron los bomberos al llegar al lugar de los hechos y que aparece reflejado en las fotografías de aquellos dramáticos momentos. Pero mucho más sorprende que es lo que no aparece en ellas. La primera y más importante tarea después de producirse un atentado es estas características que se deben examinar y qué son los restos del avión y determinar el punto del impacto, la trayectoria, el ángulo, la velocidad del aparato y el momento del choque. Solo había un problema, que no existía ningún resto reconocible del Boeing 757. Nada, ni una viga del fuselaje, ni la sección de cola, ni una rueda, ni instrumentos de cabina, ni ala, ni una maleta, ni un asiento. Virtualmente estaba desaparecido y para colmo no había cajas negras. Ni un solo cuerpo fue encontrado. Por otro lado, los testimonios de testigos presenciales del choque nos hablan de un pequeño aparato con capacidad apenas para una decena de pasajeros y con los controladores aéreos del servicio durante el desastre que afirman que la capacidad de maniobra del aparato que se estrelló contra el Pentágono nada tiene que ver con un avión comercial. Las cámaras de seguridad del aparcamiento del Pentágono registran el momento del impacto, y a pesar de que los fotogramas se puede contemplar con todo detalle la tremenda explosión, tampoco hay rastro del Boeing 757. De hecho, las primeras versiones que se dieron del hecho apuntaban no a un avión, sino a un coche bomba. Messiaen y otros están de acuerdo con el que los daños que presentaba el edificio se correspondían más con el impacto de un misil que con el de un avión de pasajeros, lo cual deja mucho más interrogantes en el aire, porque ¿de dónde partió ese misil? ¿Con qué propósito fue disparado? ¿Qué ha sido del avión perdido y de sus pasajeros? Es posible que jamás conozcamos las respuestas. El atentado de Nueva York tampoco está exento de misterio. La existencia de conexiones en tierra dentro de las propias Torres Gemelas con quienes planearon y ejecutaron los atentados quedó de manifiesto cuando se supo que especialistas informáticos alemanes estaban intentando encontrar qué se ocultaba detrás de una oleada inexplicada de transacciones financieras hechas momentos antes de que los dos aviones se estrellaran contra el World Trade Center. Al parecer, hubo un pronunciado ascenso de las transacciones con tarjetas de crédito a través de algunos sistemas informáticos de World Trade Center minutos antes de que el primero de los aviones golpeara su objetivo. La firma alemana Combar, líder mundial de recuperación de datos, ha intentado contestar a esas preguntas mientras ayudaba a las compañías de tarjetas de créditos, telecomunicaciones y contables de Nueva York a recuperar sus expedientes de ordenadores que habían sido dañados por el fuego, el agua o el polvo, utilizando una tecnología pionera en la exploración láser para rastrear datos sobre discos duros dañados y encontrados en los escombros de World Trade Center u otros edificios cercanos. Hasta ahora se han recuperado la información de un número importante de ordenadores, una información que apoya las sospechas de que algunas de las transacciones del 11 de septiembre eran ilegales. Asimismo, lo decía Peter Hersher, director de Combar. En el mismo orden de cosas han aparecido informes señalando que socios muy cercanos a la administración de Bush, miembros del ejército y funcionario de inteligencia, repentina e inexplicablemente vendieron todas sus acciones de líneas aéreas tan solo unos días antes de los ataques terroristas. ¿Y qué me dicen del vuelo 93? El vuelo de la compañía United Airlines, que despegó a las 8:01 del aeropuerto de Newark con destino a San Francisco. Como sucedió con los otros tres aviones, un grupo de secuestradores armados con cúters tomó el control del avión. En aquella ocasión, los pasajeros pueden ponerse en contacto con sus familiares a través del teléfono móvil y enterarse de lo que ha sucedido en Nueva York, por lo que deciden organizar un motín. Uno de los pasajeros, Jeremy Glick, habla con su esposa y le dice que han preparado un plan para volver a poner a los dos pilotos al mando de la nave. Los secuestradores tenían una caja en la que decían que habían puesto una bomba. Desde otro teléfono, el pasajero Todd Beamer entra en contacto con una operadora telefónica, Lisa Jefferson, que escucha cómo se unían varias voces y empezaban a rezar. Los pasajeros lograron interrumpir e irrumpir en la cabina usando un carrito de la comida a modo de ariete. La versión oficial sostiene que el avión cayó a causa del forcejeo por hacerse con los mandos del aparato, pero a este respecto aún quedan muchos puntos oscuros, empezando por la tajante negativa de las autoridades estadounidenses a revelar el contenido del material extraído de la grabadora de la cabina, encontrada en perfecto estado entre los restos del siniestro, Incluso existen otras versiones alternativas a la oficial, en este caso, que el avión fuera derribado por la Fuerza Aérea Estadounidense, que los secuestradores tuvieran realmente una bomba que hicieran detonar o que el aparato se encontrase controlado remotamente, algo técnicamente posible en una nave de ese tipo, y que al triunfar el motín de los pasajeros fuera estrellado rápidamente para impedir que se hiciera pública tal circunstancia. El FBI declaró secreta la investigación. Se desconoce el inventario de los restos encontrados en el lugar del accidente, los resultados de la autopsia, los datos de la caja negra, etc. Son muchos los expertos que se inclinan porque el aparato fue abatido por algún tipo de explosión, interior o exterior, dada la amplia dispersión de restos del avión que sugiere que podría haberse desintegrado antes de la caída. Existe el testimonio de un controlador aéreo que afirma que un F-16 había perseguido sin descanso al avión secuestrado. Tras esa confidencia, todos los controladores aéreos fueron colocados bajo jurisdicción del Acta de Secretos Oficiales, prohibiéndoseles terminantemente revelar lo que habían visto en sus pantallas aquel día. El mismo mutismo les fue impuesto a sus compañeros de Boston, a los que se les prohibió revelar cualquier detalle de lo sucedido en las cabinas de los otros aviones secuestrados. Numerosos testigos afirmaron haber visto un segundo aparato que volaba rozando las copas de los árboles poco después de que cayera el aparato secuestrado. El FBI declaró oficialmente que se trataba de un reactor privado al que las autoridades pidieron que descendieran para examinar el lugar del siniestro. Sin embargo, nadie ha sido capaz de identificar la tripulación del misterioso aparato. Y es que hubo señales que los Estados Unidos no se pudieron ver con respecto al 11 de septiembre. Por ejemplo, en junio del año 1998, la CIA descubre que Bin Laden planea atentar en Estados Unidos, en Washington y Nueva York, como posibles blancos. En agosto de ese mismo año, el FBI recibe una comunicación de los servicios de inteligencia avisando de que terroristas islámicos planean estrellar un avión contra el World Trade Center. En diciembre de 1998, un informe de inteligencia asegura que Bin Laden está profundamente interesado en atacar territorio estadounidense. Tres años después, en marzo del 2001, una fuente de inteligencia estadounidense avisa de la infiltración de un grupo de agentes de Bin Laden en el país. En julio de 2001, la CIA descubre que los agentes de Bin Laden planean una acción suicida. En agosto de 2001, agentes de inmigración detienen a Zacarías Moussaoui, miembro de un comando que planeaba los ataques. Y finalmente, un día antes del 11S, el 10 de septiembre del 2001, la Agencia Nacional de Seguridad intercepta mensajes en los que se habla de la inminencia de un ataque. Eran las relaciones, las conspiraciones, la conjura de silencio que hay en torno a dos grandes atentados: el del 11M, que sucedió en Madrid con numerosas víctimas, y el que también provocó numerosas víctimas del 11S. Ambos en el recuerdo, ambos aún en la retina, y ambos hoy en este programa para que su recuerdo no nos lleve al olvido y tratemos de buscar respuestas y justicia. Del 6 de marzo al 28 de junio del 2013 estará en Sevilla la muestra La Exposición de la Sábana Santa, que tiene su ubicación en la Sala Antiquarium en el Metropol, en la Plaza de la Encarnación. Una muestra donde podrá disfrutar de todas las reliquias y de toda la historia relacionada con el lienzo que sirvió de mortaja al cuerpo, presuntamente, de Jesús de Nazaret. Una muestra que a lo largo de 12 salas nos irá explicando poco a poco el desarrollo histórico, científico, iconográfico, artístico que ha tenido la reliquia, así como a través de una audioguía podremos ir paso a paso comprobando cómo las diferentes etapas de esta tela, de este lienzo, han ido rellenando el puzzle de la historia hasta conformar uno de los misterios y uno de los enigmas más grandes de nuestro tiempo. Igualmente,